nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Johnny. Todo el esfuerzo realizado luchando en contra de lo establecido por grandes hombres y mujeres que fueron fuertes y decididos para acabar con el reino del mal, viéndolo todo perdido, aún teniendo todo en contra y sabiendo de antemano que el presente ni dibujaba un futuro esperanzador. No en vano dieron su vida por una causa aún no perdida: la prosperidad y libertad de todos los seres humanos, sin exclusión de raza, sexo, condición o cultura. El progreso es cosa de todos y no de unos pocos sin exceso. A fecha de hoy grandes cuestiones aún nos quedan por resolver, amén de aquellos que lucharon sin tregua, sin defallar en todas las épocas, circunstancias, situaciones, siempre lo mismo. David contra Goliat, en desigualdad de condiciones. El pez grande se come al pequeño, es la triste realidad. Sometimiento contra libertad, imposición contra voluntad. Transmutar esta verdad es la quimia final. No convertir el plomo en oro, enriquecerse con burdo metal. Aplacar las desigualdades que nos mantienen en este estado actual es lo más loable para un simple mortal. Yo admiro y venero a aquellos hombres y mujeres que aun siendo incomprendidos por acuro de sus congéneres, lo dieron todo por todos sin esperar nada a cambio. Lo dieron todo por todos por lograr un gran cambio. Gandhi, Malcolm X, Marcos Garvey, este chico, o Marley, Peter Thor, Che Guevara, Ulrico, la Turner, Emma Goldman, Bakunin, Kropotkin, la Vesta Arabia, Puchan, Pinku, Pac, Amaro, Luther King, Baterías, Ascaso, Torruti, Miesto, Magno, Sócrates, Lao Tse, Maimónides, Jerónimo, Mahoma, Jesús, San Cristo, Zapata, Pancho Villa, Buda, Maldonado, Juan Bravo, Juan Padilla. Se pide la lucha pacífica llevada a cabo por Gandhi, la India, venciendo un imperio opresor sin ningún arma, gran osadía. Que no caiga en el olvido Malcolm, hijo, Alaj, Malik, Shabab, combatiendo una América blanca racista de una manera vivaz, como el profeta Marcus Garvey, es una piedra Black Star Lane, repatriando los que fueron llevados cautivos de África, América. Que no se olvida Steve Biko, muerto luchando contra la apartheid, al igual que cientos de chavales por negarse a aprender africaner. Con Marley, Peter Tosh, brazo de grande la pequeña Jamaica, luchando solo con Riggy para iluminar a gente laica. Che Guevara por contentarse con liberar de Yankees Cuba y extender la revolución antiimperialista donde iba. Hace un club rico por desafiar abiertamente al Vaticano, llegando más allá que Lutero, luchando con sus manos. Que no se olvide el 21 de agosto en el que Nat se levantó junto a aquellos que no querían ser esclavos de ningún amo. En Magona, Mijael, Bakunin, Kropotkin, entre aquellos que lucharon por la libertad como lo más grande y más bello. Baterías, Ascaso, Jamantio, Buenaventura, Durruti o más no. Mártires para la causa como miles de libertarios que dieron su vida por lo que muchos aún creen que es un sueño. La anarquía no es carencia de orden, sin ordenarte tu propio dueño, poniendo en práctica la libertad, ya no como una teoría. La concepción de la libertad es sentir de cualquier ideología. Gandhi, Malcolm X, Marcos Garvey, Steve Biko, Omar, Lepita, Toche, Guevara, Ulrico, Notarre, Arenda, Holman,